Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Sí. Cito en Corrientes, 1283, ex Teatro Smart. ¿Qué tal, Cito? Bien, el resto de los días de la semana vamos a estar aquí, como siempre, a la menos el viernes. ¿Sí? No, aclárelo. Los viernes no hay programa en vivo. Pero a partir del lunes 16, ¿sí? Los lunes, ¿sí? Habrá una versión matiné de La Venganza Será Terrible. O sea, estaremos aquí en vivo a las 20. A las 8 de la noche. Más allá de que la radio lo emita a la medianoche, como siempre. Sí, señor. Recibiremos usted, al público. Señora, sí. Perdón. Sí. Usted, señora, sí, la vieja que... Ahí va. Sí. Que dice que la vamos a matar a disgusto porque se tiene que quedar hasta esta hora. No. Va a poder venir a las 8 de la noche con su hijo. Sí. No, pero aunque fuera sin el hijo también. Claro, igual. Igual, señor. Es para que las madres vengan con sus hijos. El hijo no la va a querer traer. Vamos a hacer todos chistes sí. Absolutamente... Lavados. Por ejemplo, no, pues... los aviones no se mojan porque llevan pilas. Sí. No, pero esos chistes ya lo hacen a la 1 de la tarde en otro programa que no en esta radio. Bueno, otro. Pero es el chiste que yo siempre soñé y no lo puedo hacer porque como son las 12 de la noche... Claro. Tengo que hacer chistes subidos de tono como... ¿En qué se parece un cocinero, etcétera? Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Con eso no se juega. Nene. Nuestra habitual sección dedicada a los juguetes peligrosos y en realidad se llama 10 reglas para juguetes seguros. La regla es un juguete bastante. A veces, Alejandro, no hay que los jugar. Los niños con... en el colegio usan la regla como juguete. Por ejemplo, sirve como arma. Como espadita. Sí, para defenderse de los compañeros. Que lo amenazan con una 38. Claro. Después, si usted pone un papelito convenientemente apretujado en la punta de la regla. Y la utiliza como catapulta. Este papel que debe ser abollado y masticado para que agarre cierto peso con la saliva, sale también como si fuera una piedra y golpea a los compañeros que se sientan más adelante y que de este modo acreditan su malevolencia. Sí, señor. Pero usted no puede... En la oreja. ¿No puede divertirse sin molestar al otro? Sí, pegándolos en el techo, por ejemplo, y que después caigan sobre la... Además, el compañero, cuanto más adelante se sienta, más canalla es. Incluso el de adelante tú es el maestro, que es el... Pero a veces lo llevan, lo ponen adelante. Le dice, usted, venga acá adelante. Ese es el paredón, Bartolo. No. Usted, siempre acá. Hay una tendencia. Mientras uno puede elegir los asientos de atrás, elige los de atrás, salvo que uno sea... Un alumno miserable, canallesco... Chupamedias. En ese caso se sienta en el primer banco y se dedica a comisiones humillantes como borrar el pizarrón, levantar la mano y dar la razón de los maestros. ¿Usted de qué lado está, finalmente? Sí. El buen alumno es aquel que ejerce una falsación popperiana sobre la educación, tratando de impedirla. Claro. Sí, pero no funciona así. Si la educación, la transmisión de nociones, sí, tiene lugar a pesar de las dificultades que uno le pone, bueno, con falta de atención, disturbios, molestias, entendederas duras, etcétera, es que la educación sirve. Bueno, si usted, señor, ya viene aprendido de casa, ¿qué sentido tiene pesar? Sí, claro. El problema es cuando... Para un alumno sabiondo no hace falta el Ministerio de Educación. No. Lo que pasa es que a veces ese esfuerzo lo hacen los profesores, entonces... aprendemos en ese esfuerzo hacia... Claro. Sí, hay profesores. Entonces hay una tensión que no... Así como ser popular consiste en escupir en el suelo, ser amigo de los alumnos es ser una bestia. Eso se llama educar Bueno, pero hablamos de los juguetes seguros, señora. ¿Qué le compro a mi hijo para que no se mate? Hay mucho juguete inseguro dando vueltas. Sí, ténganlo en cuenta ahora que viene el día del mismo. Sí. Dice, primero, para evitar asfixias y atragantamiento. Claro, no trate de meterle el juguete por la boca. No, señor, niño. Se lo mete el niño solo a veces. Claro, pero por eso, vea que el juguete y sus partes desarmables. Ah, las partes. Del niño. Claro. No sean pequeños, traiga cosas grandes. Sí. Los niños a esta edad... ¿A cuál? A esta edad, 86. suelen llevarse todo a la boca. El abuelo también, sí. Eso es lo que hacemos. No, señor, está... Bueno, si termina... Esto incluye los peluches y otros juguetes que tienen ojos duros, nariz, pilas... Papi. Botones, perillas, y que los niños pueden llevarse a la misma. Por eso, los juguetes aptos para menores de 3 años son aquellos... ¿Cuáles? Aquellos que están allá. Oh, aquellos de una sola pieza. Exacto. Por ejemplo, un dado. No, el dado bolita. Se lo traga, señor. Y sin relleno expuesto. Claro, viene y con las costuras también para adentro. O sea, no la costura... ¿Qué costura? Si tiene costura, por ¿cómo ejemplo? ¿Cómo lo cosen? El muñeco. ¿Cómo le regala un elefante? ¿De verdad? No me da el presupuesto. Un muñeco elefante con... que tiene la trompa, o lo que tiene un elefante. Pero no es desarmable, ¿no es cierto? No es desarmable. Tiene la trompa por un lado, los colmillos por el otro, salvo que se trate de un rompecabezas. No, eso para otro. Pero el niño, en cuanto ve la trompa como parte, dice, no me hace falta armarlo. No, claro. Porque se produce, dice el niño, en mi mente una sinécdoque que identifica rápidamente el elefante. No, por supuesto. El niño menor a 3 años... Sí, no vale la pena ser tomado en cuenta. No, ¿cómo que no, señor? No tiene opinión propia. Ni siquiera sabe que uno tiene la obligación de regalar. No. ¿Para qué le va a regalar? No distingue un día del otro. ¿Cómo sabe cuál es el día del niño, el cumpleaños? Eran los juguetes blandos de una sola pieza con sonidos internos. Como él. O áreas de reflejo. Un perro. Qué desarmable. Porque también el niño experimenta de qué modo. Se lleva a la boca las cosas. Al sí. Perro. Si tuviera Rolón acá, diría que conoce el mundo a través de la boca. Se relaciona. Está en la fase oral, usted lo ha dicho. Sí, la fase oral. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bien. Entonces, voy a continuar. Bueno, sí. Ah, pero usted tenía... No, porque el niño también aprieta los juguetes y esos son los que hacen un sonido adentro. Ah, no cuando lo... Pero mire si se traga la cornetita. Nunca más. No, pero la corneta se la ponen bien adentro. Sí, no, eso... y no importa. Por más adentro que se la pongan, discúlpeme, sí. Inciso. El niño igualmente se ingenia para etcétera. Para hacerla sonar, señor. Los muñecos y animales de peluche deben poseer costura firme. No le dije, mire. Y la felpa debe ser corta, esto no me lo dijo. Acerca de la felpa corta usted no dijo nada, señor. Cuando la felpa es corta, y felpa mi hijo se tragó como 2 kilos de felpa. Sí. Y ahí anda, mire. ¿A qué se refiere con felpa corta? ¿Tiene que estar tensado? No sé a qué se refiere. Sí, debe ser eso. Deje fuera del alcance, de la, donde dice de quién, todos los objetos que midan menos de 5 centímetros. Sí, señor. En casa se mide todo. Sí. Y se le pone la etiqueta. Claro. Tantos viejo, centímetros. No discrimine, señor. Ya sabemos si el niño lo puede agarrar o no. Pero no se trata todo de tamaños, porque también un cuchillo mide más de 5 centímetros. Y sin embargo, conviene que no lo haga. Y claro, sí, y no lo tiene que dejar a la una ametralladora. No sé si hago bien, doctor, pero le consulto. Sí. No le dejo agarrar al nene una cuchilla que tengo, una fariniera, que mide como 25 centímetros. Pero está bien. Y que... es filosa que corta un pelo en el aire. Sí. Y yo no se la dejo agarrar. Está muy bien. Y me dicen otros médicos de otra escuela que yo pero lo estoy reprimiendo al niño. Y que el día de mañana me va a salir no sé qué. Carnicero. No, señor, está bien, es peligroso. Yo le explico que si se la dejo agarrar, el día de mañana no existirá para él. Y probablemente para ninguno de nosotros en casa, doctor. Y hace bien porque algunos toman al pie de la letra esto de los 5 centímetros. Ajá. Y lo llevan como y corta todo de ese tamaño. Y entonces miden y listo, ¿no? ¿Ven qué es lo que están midiendo? Claro, por ejemplo... qué sé yo, un petardo. Y claro. Ah, ahí está. Punto de estallar. Y la caja de fósforo también. Claro. Bueno, la caja de fósforo, ¿hay que dejársela? No. ¿Por qué, doctor? Porque mide menos de 5 centímetros. ¿No hay fósforo de seguridad que necesitan, que únicamente se enciende si usted lo raspa en determinado lugar? No, muy bien. No, agarré, ¿eh? No da la industria porque del fósforo tampoco, para eso. Claro, la industria del fósforo, si usted no se lo deja agarrar a los niños, pierde numerosos compradores. No, señor, la industria del fósforo... Hay niños que juntan plata, le roban plata a los padres, monedas, se encuentran por ahí, y se van a comprar cajas de fósforo. Sí, las grandes. No. Para comérselo. ¿Sabe qué me contaron? No sé si será real. Debe ser mentira. No. Y me lo contó además un amigo suyo también. Por eso es mentira. Que la industria del fósforo, la madera de los fósforos y todo, todo se hace en Suecia. Y que Suecia le vende al mundo... Y por eso no son fósforos. Si no queda madera en Suecia. Si no fuera por Suecia, todo estaría apagado. Sí. Es curioso, ¿será así? No sé. Bueno, listo, continuemos. Bueno, después le digo que... Prefiere juguetes sin sabores... sin sabores. Sí. Es una marca de juguetes. El juguete... Sin sabores. El juguete son todas desgracias. Pequeñas orcas, guillotinas... Cuentos que terminan mal como corazón. Parar el colectivo en lugares equivocados y así. No, señor, es verdad que no ponga cosas con sabor, porque el niño se ceba, como experimenta todo con la boca. Sí, ya me lo dijo varias veces, Rolón. Se ceba con el sabor. El sabor lo tienta. ¿Sabes cuál? El sabor infantil, así el universal también, ¿no? Estoy con lo universal. Sí, sí. Es el sabor a frambuesa. Sí, el universo tiene sabor a frambuesa. No, no sé si el universo. Los niños tienen olor a frambuesa. Pero lo aframbuesado, todo lo aframbuesado. Sí. Es ese pantalón aframbuesado. Es muy tentador. Tentador para el niño. No crea solamente para el niño. ¿Usted cree que el niño tiene así una disposición de mal gusto automática? Tiene una exacerbación de lo dulce. Claro, y de lo colorido, ¿no es cierto? Sí, señor. Se lo digo como fabricante. Y de lo brillante. Para niños, nosotros hacemos todos de color frambuesa. Todo rojo y le gusta frambuesa. Sí, todo. Sí. O muy amarillo, así. Uh-huh. Pero no importa. Sí, para eso está la televisión también, que leen la lámina a veces por los colores. ¿No? Sí. Si el juguete tiene manijas, lo conozco. Devuélvalo. Sí, hay una canción que empieza así. Sí, señor. Su largo no debe llegar hasta la garganta. ¿Cómo? O tráquea. En caso de que se lo metan en la boca. Espéreme esto, sí, por favor. No sé bien a qué voy a leer de nuevo. Si el juguete tiene manijas. Manijas, sí. Su largo. ¿Sí? El suyo. No, el del juguete. O no el de la manija. No debe llegar hasta la garganta o tráquea. Sí. En caso que se lo metan en la boca. Si tiene manija. Pero no, es así. Creo que hay algún problema de redacción, pero vamos a interpretarlo. A ver. Usted tiene que considerar en la compra del juguete con manija que la manija, la medida de la manija, sea mayor a la distancia entre la boca y la tráquea. ¿Qué es un juguete tráquea con manija? Disculpe, ahora, ¿cómo le mide la tráquea ahora, al niño? El juguete a veces tiene que tener manija. Y claro, señor. ¿Qué juguete tiene manija? Una pelota de pato. Sí. Pues, pero señor. Y si no, es lo que se llama una bola sin manija. Una bola sin manija, claro. Y el nene juega al fútbol. No, no, no. Es verdad que se venden, por ejemplo, valijas de herramientas, botiquines médicos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es el pequeño... Profesional, el sí. El pequeño mediquito, sí, viene con este botiquincito. Y un muertito para que practique. Mira, bisturín... Pero el bisturí no tiene. El bisturí, pero chiquito. Pero no tiene. Escalpelito. El bisturín. Sí. Tomá, alcanzame el bisturín. Pero es muy parecido. Se juega de a dos. Sí. Uno pide que le alcancen los instrumentos. Sí. Y el otro se los alcanza. Qué lindo. Pero... Y se pone y dice, bisturín. Y el otro dice, bisturín. Y se lo alcanza. Se da. Qué sé yo. Tijera. Tijerita. Tijera. Tijera, sí. Escalpelo es inútil. Sí. No, señor. ¿Qué va a ser? Falleció escalpelo. Además, el bisturín que usted dice, sí, es muy parecido al bisturí real. Para que se transforme, sí, en un juego. Es muy parecido, efectivamente. Aquí está. Solo que un poquito más chiquito. Por eso, pero no. Y jugamos a hacer operacioncitas. Sí. Agarramos un amiguito chiquitití. Y le hacemos un tajito y le sacamos un organito. No es así. Traqueotomita, tenemos el juego de la traqueotomita. Sí. Es verdad que los niños a cierta edad experimentan con el adentro. Ay, Dios mío. Y cuando empiezan a... Con el adentro de las cosas, ¿vio? Que sí. Rompen. El adentro y al mismo tiempo el afuera, sí, porque la noción de adentro, sí, revaloriza la noción de afuera. Sí. Bueno, sin, sí, afuera no hay adentro. Sí. Bueno, sí, señor, está claro. Hay alguien que no me puedo acordar. Y lo repetía. No me quiero acordar. Es el mismo del chiste del piloto del avión, me parece. Sí, sí. Usted lo deja fuera dos noches y va a ver cómo enseguida aprende la noción del adentro. No, el niño tiene que experimentar. Vio que hay una edad que los chicos, allá por los 6 años, allá, le dicen cómo están hechas las cosas, qué tienen las cosas adentro. No. ¿Qué parte no, yo no le contesto, no voy a contestar a esa mamá. Pero ¿cómo que no le va a contestar? Todo el día preguntando estupideces. Tiene las cosas adentro, nene. Fíjate, tonto. Sí, ¿cómo está hecho, por ejemplo, un barco? Las partes de un barco. Sí, está, viene la parte de abajo y después la... Pero no, señor. Seguí nadando. Le muestra, hay libros que se desdoblan en barco. Yo me asusto. El niño se asusta, se puede lastimar con eso. Claro. ¿Cómo se puede al cerrar el libro, un muchacho amigo, ya grande, él, se compró un libro de esos troquelados que lo abría, parecía Blancanieves y los 7 enanitos. Sí. Y al cerrar le agarró la nariz, a este muchacho lo tuvimos que llevar al Instituto Pasteur. ¿Pero por qué? Le arrancó la nariz. ¿Cómo le va a arrancar? Sí, se cerraron Blancanieves y los 7 enanitos. Quedó el cesto de manzana la nariz ahí. Y no probó en abrirlo nuevamente. No tuvo esa presencia de aire. Era como un chiquilín. Bueno, voy a continuar. Por favor. Dice, si va a comprar un juguete a pilas... Ajá. Bueno. ¿A dónde? Fíjese que posea un doble mecanismo que mantenga las pilas fuera del alcance de los chicos. ¿Cómo? Sí. Un doble mecanismo. A control remoto será. ¿Cómo está fuera del alcance? O sea que los chicos no lo pueden agarrar. Y prefiere aquellos. Sí. En los que para sacar la pila es preciso que un adúltero quite los tornillos de la tapa que cubre la batería. Sí, un embole, señor. No se trata de divertirse usted, se trata de proteger al menor no menos de 3 tornillos por tapa. ¿Dos? No. No. Pero se pueden tragar el tornillo. Y el destornillador, si lo apuran, ¿eh? Bueno, señor, el tornillo está muy, muy hacia adentro. Y sí, como todos los tornillos, señor, si no... Sí, apretado que no lo saca nadie, ni Cristo lo saca. No, sí, y no le sobresale. Estoy bien seguro que cuando quiere sacar la pila de adentro lo tiene que destrozar. Porque si no, no sale, señor. Se acaba la pila y lo tiras más vale. Pensando en la seguridad del niño, hacemos todo. Sí. Pero cuando hay que cambiarle la pila... No. Ah, bueno... ¿Qué? Tiene que ir al técnico ese donde fue usted. Para evitar estrangulamientos. Sí. Ah, sí. Y sáquele la horca. No le regale, por ejemplo, sogas. No. Ni patíbulos. ni piolines de seda en el jueguito ese, el pequeño tuki. El pequeño tuki ilustrado. Dice: las cuerdas de los colgantes para cunas o carritos. No deben superar los 22 centímetros. Todo va y lo miden con... Y los de los juguetes de arrastre... Ah, sí. Epa. Sí. No deben superar los 30. Pero es como que van siempre agachados. No, si son chiquitos. Se convierte de empuje. Parece un mono el pibe, claro. Con los brazos largos que crece. Y porque dice, mi papá me regalaba el carrito con el pianismo y todo. Y venía caminando con la rodilla. Señor, hay que saber identificar cuando el niño supera la tapa del arrastre y va hacia la del deambulador. Está condenado a arrastrarse toda la vida ese chico, señor. Primero se arrastra. Sí. Después se aprende. Y después deambula. Sí, sí. Hay algunos que primero deambulan. No, señor. Después se arrastran. Son la mayoría, digo. ¿Qué es más saludable? Por ejemplo, dado un carrito. Sí. ¿Arrastrarlo o reempujarlo? Bueno, el niño lo primero que hace es arrastrarlo. Ah, y lo segundo, lo reempuja. Sí, claro. Si hay algunos niños que de ida lo arrastran y de vuelta lo reempujan. Cuando uno tiene, especialmente cuando tiene el patio estrecho. El pasillo del conventillo, claro. Claro, el pasillo. Esos son los niños de pasillo. Criados en pasillo. Que primero empujan y después tiran. Pero no, señor, cuando el niño adquirió esa destreza... ¿Qué destreza? Ya la está por abandonar. Ya, prontamente sale corriendo. Ahí ya camina. Salen a la calle, a nadar detrás de los carros. No salen a la calle. A ver qué hay para empujar o para arrastrar. Es muy importante que el niño atraviese... la experiencia de empujar. Y sí, es lo que yo le digo a mi hijo, sí. Y de arrastrar cosas. ¿Tiene juguetes para empujar? Sí, de todo. Mi niño, mi hijo... Tengo carretilla. Mi niño, parezco un poeta chileno. Parezco una poetisa chilena. Ahí está. Mi niño no reempuja. Bueno, ¿por qué no le lleva esta carretilla? Pero la carretilla no se empuja. Sí, hay que tomarla por las varas y caminar. ¿Usted cómo hace? No, ¿cómo hace que no sabe usar la carretilla? La pone en el suelo. Le va a costar mucho más. Incluso la empuja desde el lado de la rueda. Con las varas para adelante. Pero esos son los juguetes para empujar y de arrastre. No, le voy a hacer una pregunta muy delicada. Usted, por ejemplo, toma una silla, sí, y la vuelca de tal modo que quede formado un triángulo. Apoyado en el suelo, la punta del respaldo, y después el lugar en donde va la rodilla del señor. La parte frontal del asiento. Suelo. Mientras que las patas de la silla, las cuatro, quedan en forma oblicua. Sí. Ahora bien, entonces, le queda la silla en una punta apoyando el respaldo en el piso. Y hacia la otra señalan el cielo las cuatro patas. ¿Usted para qué lado la empuja? ¿La agarra de las cuatro patas y empuja para el lado del respaldo o se inclina? Yo me inclino. Sobre la superficie justamente inclinada y empuja en la dirección que señalan las cuatro patas que miran al cielo. Yo me inclino y empujo las cuatro patas para adelante. Hay gente para todo. Bueno, digo porque tenemos dos clases para vender. Pero bueno, pero sí es la misma silla, como dos clases, la misma silla. No, pero tiene una empuñadura. Claro. Porque esto permite el empujar con las patas hacia arriba, que el niño juegue a la brigada antiaérea, de los cañones. Sí, hay, pero del otro lado, al contrario. Del otro lado, ara la tierra, claro. Es el trabajador. ¿Qué prefiere, que sea un campesino, claro, que maneja agricultores, o un soldado? No es así, señor. Sí, señor. No sí, es en este programa... Así. Que se llama Los Tractores de Stalin. Sí. Sabemos que es lo mismo. Favorecemos al niño tractorista de Ucrania, sí, y no al niño sí, antiaéreo de Afganistán. Artillero de... Bueno, claro. Va sí, a ver, señor, que este programa Los Tractores de Stalin van a terminar empujando a la silla al revés. Va a venir un muro encima. No joder. Bueno, eso es todo. ¿Qué va a llevar entonces? Hay otra, la silla. A mí me gusta el valero. Qué lindo. El valero es un gran juguete. Pero los niños no lo saben usar. Ven una gran difícil, bueno. El valero, que no solamente no hay que ser un niño, sino que hay que ser un superdotado. Sí, sí, un jugador, un atleta olímpico como mínimo. Sí, sí. ¿Por qué superdotado? Porque requiere una habilidad, una destreza casi inhumana. Si fuera al revés, que el émbolo, para decir así, es el perno del valero, usted lo introdujese cómodamente, el agujero sería una cosa. Que el agujero vaya al perno es contra natura, caballero. No, bueno, de todos modos, bueno, casi. Hay que decir que ese es el secreto de la falta de éxito del valero, es su extrema dificultad. Uh-huh, claro. Es un axioma que se puede aplicar también a los medios de comunicación. Cuanto más fácil es un juego, más éxito puede tener. Regálele un valero a un chico de 5 años, de 7 o de 12 o de 15, no va a poder. Bueno, no la va a poder embocar. ¿Algún chico la embocó alguna vez? No, bueno, sí, alguno, muy poco, pero no había televisión. ¿Usted qué prefiere? Estar como un ganso ahí tirando y no embocando nunca, una frustración completa es el valero. Tira uno, no emboca, otro, no emboca. Y además no emboca por 10 kilómetros. Sí, pasa sí, muy sí, lejos. Y mientras tanto sus compañeros están viendo a la tarde las peleas de las vedettes medio desnudas. No, señor. ¿Quién crece más? ¿Cuál de los dos crece más rápido? Adivine. El mundo se encamina hacia las vedettes medio desnudas, peleando a la tarde y no hacia el valero. Uh-huh. Bueno, sí, hay otros juegos. ¿Usted qué prefiere para mañana a la tarde en su casa, que le dejen la puerta? Pero señor... ¿Un valero o dos vedettes medio desnudas? Peleándose en el barro. Listo, listo. No, qué lindo, espere. Pausa, no, pausa, espere un poco. Pausa. Sí, ahí está su razón. Fuiste.